¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, acá volvimos a este Piedra Libre. No sé si lo dijimos, es el 413. El 413, no, creo que no lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho, como siempre. Dijimos que estamos de las manos de Mara Ali. No, tampoco, este corte de luz que nos agarró al principio. Nos trastornó. No nos pudimos encajar rápidamente, bueno, en el programa. Manos, ahora estamos entrando más. ¿Eh? Estamos de las manos de Mara Ali hasta las 22. Bien, nos vamos a un tema económico, economía, vamos. Digamos que el achatamiento de la inflación, de las cifras de la inflación durante el periodo básicamente 2006, 2012, 2013, parece que hubiera sido indispensable para sostener un relato de abundancia, ¿no? Un relato que disparaba el PBI, el crecimiento del país. Hablábamos el martes pasado en Enredando las Mañanas con Raúl Llanesa, que es delegado general de ATE en el INDEC, y nos explicaba una de las consecuencias de este achatamiento. Y es ni más ni menos que hay entre 3 y 4 mil millones de dólares pagados de más a los tenedores de bonos que estaban anclados al crecimiento del país. Es decir, mejor me va, mejor te pago. Bueno, para meternos un poquitito en este tema y ver la modalidad, qué fue lo que pasó, si es que fue tan así. Ya estamos comunicados con Fabiana Arencibia, integrante de la agencia Redeco Alternativo, compañera alternativa de la comunicación. Buenas noches, Fabi. Hola, ¿cómo les va? Bien, buenas noches, Fabi. Bien, todo bien, haciendo un poquito de fiaca ya hasta ahora. Y sí, claro. Bueno, nosotros te interrumpimos esa fiaca y te obligamos a trabajar en esto. Bueno, a ver cómo lo explicamos. Sí. Vamos a empezar diciendo que la inflación y el PBI en general se mueven al revés. Si baja la inflación, sube el PBI, y si sube la inflación, baja el PBI. Esto, a ver, para dar un ejemplo, el PBI es todo lo que el país produce. Claro. Durante un periodo que generalmente se mide por años. Si yo produzco 1.000 pesos de PBI y mi dólar vale 10, entonces estoy produciendo 100 dólares de Producto Bruto Interno. Correcto. El PBI se expresa en dólares. Si yo al otro año produzco 1.000 pesos de PBI, pero resulta que la inflación sube, o sea, el dólar aumenta, hay devaluación, etcétera, etcétera, a 20, pongámosle, entonces estoy produciendo 50 dólares. Correcto. Por lo tanto, esto quiere decir, esto que es para explicar con números, porque cuando uno sube, el otro baja, y es como un tobogán, perdón, un sub y baja. Sub y baja, claro. De un lado está el PBI y del otro lado está la inflación. Pero no, pero no tan inocente, si me ocurre, ¿no? Un sub y baja. Es un sub y baja que básicamente lo que están diciendo los compañeros del INDEC, y retomando un poco, haciendo un poco de memoria, en esto de no perder la memoria, se acuerdan que habían una cosa que circulaba dentro de los argumentos por parte del exsecretario o del entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, de por qué la intervención se justificaba también a partir de la necesidad de mantener un índice de inflación bajo, porque de esa manera le íbamos a pagar menos a los que le debíamos si nosotros conteníamos el índice de inflación. Esto era, digamos, la mitad de la verdad de por qué había que truchar, para decirlo directamente. Sí, aceptaban trucharlo, claro. Exacto. ¿Por qué? Porque dentro de toda la cantidad de títulos y bonos que en ese momento conformaban parte de la deuda pública del Estado, había una parte que se ajustaban justamente por un índice que se llama CER, que tenía un componente que era la inflación. Entonces lo que decía Moreno es que, bueno, vamos a dibujar la inflación lo más bajo posible, porque eso va a ser una patriada, va a beneficiar al país, porque todos esos bonos que se ajustan por este famoso CER, que tiene el componente de la inflación, entonces lo vamos a pagar menos, porque si la inflación es menor, el ajuste va a ser menor. Claro. Lo que no decía Moreno es otra parte del sub y baja, que es donde está el PBI. Hay otra cantidad de bonos que justamente se llaman atados a los cupones del PBI o cupones PBI, así se conocen, que no se ajustaban por la inflación, sino por la evolución del Producto Bruto Interno. Claro. Entonces son bonos, que eso no se decía, el costo, como vos bien decías, con lo que le costó al Estado haber truchado la inflación y por lo tanto mostrar un PBI mayor, fue este regalito de casi 3.000 millones más de dólares que los que se debían haber pagado. O sea, se debían haber pagado hasta el 2012 cerca de 7.700 millones de dólares y lo que se pagaron fueron casi 10.000 millones de dólares. ¡Ah, qué bárbaro! Así que bueno, un poco digamos, esa es la explicación de las dos partes del sub y baja, ¿no? Uh-huh. La inflación por un lado y el PBI por el otro. Sí, y vos compartís esto que además les ha servido para sostener un relato de crecimiento. Sí, esa es la otra parte donde se decía que bueno, el PBI crecía, pero bueno, en realidad el PBI crecía por esto que explicaba al principio, porque claro, se mide en dólares. Y el dólar está planchado y por lo tanto porque la inflación también está planchada, por lo tanto el PBI crece y en realidad no crecía tanto como se había dicho, digamos. Esto se ve ahora que hay como una especie de, bueno, ahora que se han empezado a publicar índices que aparentemente son mucho más realistas, ¿no? Y en esto hago un paréntesis, ¿no? Porque el otro día estaba pensando tanto escándalo que hizo Todesca cuando echó a quien había retomado al precio, sí, de la elaboración del índice, que ahora se me borró el nombre. Sí, a mí también, pero la refusieron porque había salido a decir que hasta junio no íbamos a tener un índice, uh-huh, y le pasaron la aplanadora por encima y finalmente los primeros índices del INDEC los conocimos ahora, así que sí, realmente tenía razón. Claro, bueno, y en ese sentido, recuerdo que el martes le preguntamos en Enredando las Mañanas a Raúl Llanesa justamente si esto teníamos que pensarlo, con un cartelito atendido, INDEC atendido por sus dueños, y me dijo que no, que en este momento el trabajo está, a pesar de que sigue habiendo una patota de Guillermo Moreno trabajando dentro del INDEC, los índices desde su punto de vista eran confiables, eran los índices hechos por los profesionales del INDEC. Bueno, nadie podría negar eso cuando los índices que han dado a conocer es una planadora contra el macrismo. Claro, contra el propio gobierno, sí. Exactamente. Sí. Y un poquito volviendo al tema de la deuda, ya que estábamos hablando de lo que pagamos y no, o sea, hay que decir claramente de que todo este proceso de cambiar una deuda que veníamos sosteniendo, ¿no? Por lo menos en las veces que yo pude participar del programa, de cómo durante todo el kirchnerismo, bajo la pantalla del desendeudamiento, lo que había hecho en realidad era cambiar deuda con terceros por deuda intrestado, uh-huh, o sea, endeudando al ANSES, endeudando al Banco Central, al Banco Nación, que por otra parte son los que tenedores que tienen justamente bonos ajustados por la inflación, uh-huh, estos organismos. Ahora, bueno, se ha iniciado y ya con todas las negociaciones en la última parte del kirchnerismo con los fondos buitres y demás, decíamos de que el apuro, digamos, por arreglar con los acreedores externos tenía que ver con la necesidad que tenía ya entonces en las postrimerías del gobierno kirchnerista la necesidad de dólares, ¿no? Claro. Bueno, lo que hay que decir es que este proceso se ha acelerado, uh-huh, el reendeudamiento primordialmente de toma de deuda externa se ha acelerado en estos 6 meses, que ese fue el objetivo primordial de arreglar con los holdouts, uh-huh, que no se cuenta todavía con información oficial, recién me metí en la página del INDEC, a ver si me encontraba con la sorpresa, pero bueno, seguimos anclados en el informe de diciembre de 2015, uh-huh, así que no tenemos oficial, pero se estima que en lo que va del año ya se han colocado más de 20.000 millones de dólares, uh-huh, en cabeza del Estado Central. Eso sin contar algunas otras tomas de deuda que han hecho paralelamente las provincias, empresas del Estado, el Banco Central, y que bueno, la carrera del endeudamiento externo arrancó y no va a ir hacia atrás porque es la línea de política monetaria que ha definido el kirchnerismo, perdón, el que Furcio, ¿no? Sí. El macrismo. El macrismo. Como para cubrir el déficit, ¿no? Claro. En el presupuesto 2016 se estimaba que el déficit para este año iba a ser de 9.200 millones de dólares. Uh-huh. Y ahora ya los cálculos que están dando hablan de 24.000 millones de dólares que hay que cubrir, así como de base, uh-huh. A lo cual habría que incluirle 12.000 millones más de la deuda que se tomó para pagar a los holdouts, uh-huh. y un nuevo déficit que aparentemente están recalculando, porque bueno, el presupuesto 2016 fue un presupuesto que se aprobó durante la gestión anterior, uh-huh. así que el agujerito que vamos a tener de alrededor de 50.000 millones de dólares para este año que hay que cubrir, y obviamente que la decisión es cubrir con endeudamiento, ¿no? Así que bueno, sí. Esto es volver a la carrera de pasar de una deuda pública con la que terminamos el kirchnerismo de cerca de 330.000 millones de dólares, ya 50.000 de movida este año es para cubrir el déficit. Así que volvemos, digamos, a la ronda agravada, porque, bueno, son préstamos internacionales, ¿no? Claro, esto es nuevamente la deuda externa clásica. Exacto, la que conocemos, claro, en épocas del innombrable. Uh-huh. Fíjense, el innombrable era con M, y quizás dentro de 4 años vamos a tener otro M innombrable. Claro, sí, bueno, tratemos de, aunque sea por orden alfabético, salir de esa letra. Claro, seguir hacia adelante o hacia atrás, como quieran. Claro. Me quedé pensando, ¿no? Si tuviéramos que cerrar el déficit en 9.000, si ya el ajuste es 9.000, habías dicho, ¿no? 9.000 millones de dólares. 9.200, eso es lo que prevé, claro, el presupuesto. Si tuviéramos que cerrarlo, ya el ajuste que estamos, ajuste, mejor dicho, va, porque no quiero usar la palabra ajuste, ya la disparada de los impuestos ha sido tan brutal, y de los servicios ha sido tan brutal, no me imagino lo que se debería haber hecho, o lo que hubieran querido hacer, si hubieran tenido que hacer, si hubieran querido cerrar en esos 9.200 millones. Es imposible. Hay que reflexionar un poco, porque a veces cuando uno habla de todas estas cifras y cosas que parecen de que nunca vamos a llegar a cubrir, lo que siempre decimos, o sea, no es que en este país no hay de dónde sacar el dinero y que tenemos que correr rápidamente a los organismos financieros. Claro. La plata está, lo que pasa que en los sectores donde está concentrada la plata no hay decisión, ni ahí que se van a tocar. Claro. Con todas estas medidas el macrismo ha transferido casi 100 millones de dólares por minuto a los grandes capitales. Entonces, a ver, no es que no tenemos este dinero y tenemos que salir corriendo a buscarlo. Claro. Obviamente que si uno organiza la economía de su hogar, quizás diga, bueno, a ver, ¿dónde puedo ir a pedir que me presten para cubrir, no sé, un extra? O algo que quiero hacer como extra, pero en realidad uno, recoge el dinero en los lugares donde está el dinero. O sea, sí, claro. El problema es que acá nunca se ha hecho así y tampoco se va a hacer así ahora. Claro, problema insalvable. Es sí, un sí. problema de un modelo de diseño de economía tributaria donde básicamente no se tocan las grandes rentas, uh-huh. Y se le dan prebendas encima. Entonces, obviamente que así la plata nunca va a alcanzar. Uh-huh. Absolutamente. Sí, yo cuando hice el comentario anterior lo decía pensando en el modelo justamente que inauguró Macri. No sé si no fue la segunda o la tercera medida. Sí. Devolverle, entre comillas, ¿no? Devolverle al campo cientos de miles de millones, ¿no? De pesos. Una cosa brutal. Bueno, Fabiana Arencibia, muchísimas gracias. Algún día tenemos que hablar, no sé, de la moda, de, no sé. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Algo más relajado. Bueno, a veces de algo más relajado hablamos con tu compañero de vida, con el señor Marrero. Que nos quedó pendiente, pendiente. Y ya vamos a estar ahí con su nuevo libro. Y hablamos de poesía, bueno. Pero también tenemos que hablarlo contigo, por supuesto. Bueno. Bueno. Les mando un abrazo. Igualmente un abrazo, para ti, hasta luego. Chao, hasta luego. Fabiana Arencibia, entonces, periodista, integrante de la agencia alternativa Redeco.